pero la tiene Maximiliano Gargaglione, metió la pelota para Ábalos, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Ferro Ábalos, casaca 9 que identifica un goleador de una jugada desde su propio territorio. Salió jugando Maximiliano Gargaglione, metió un pelotazo de 50 metros, la pelota rebotó en el área, nadie de Racing que llegaba, apareció el negro Ábalos, toc con la cabeza por arriba del desesperado Senzaco, pim, pim, pim, apenas la pelota transcurre la línea de sentencia, gol de Ferro Ábalos, a los 10 minutos de la primera etapa, Ferro 1, Ábalos, Racing 0, está consiguiendo el pasaporte a los playoffs con un gol de otro partido, con un gol realmente impensado, el negro Ábalos que poco había hecho en el partido, con un golpe de cabeza impecable, después de un pelotazo larguísimo de Maximiliano Gargaglione, se toma en la cabeza, los hombres de Racing no lo pueden creer, festeja el pueblo carbonero, está ganando Ferro por un tanto contra cero en el cono zurdo.